Buenos días a todos. Ya les preguntaron que desayunaron, qué maravilla. Por lo que veo, yo fui el único que no desayuné. Pero me toca dentro de un ratito. Bueno, vamos a tocar un tema hoy muy importante. Pero antes, una preguntota. Levanten la mano todos los que están casados y casadas. Todos los que no están casados. Todos los que están casados y quisieran no estarlo. Nada más dos. Muy bien, perfecto. Hay de todo en la viña del Señor. Qué bueno. Bueno, pues miren. Me están diciendo en este momento que ayer se terminaron mis libros. Es un gozo y una pena. Traje muchísimos y ya se fueron. De hecho, quedaba uno allá afuera. Ya salió corriendo por ahí una. Ya no hay. Pero lo que sí queda todavía es esto. Les dije ayer, todo lo que he dicho en 20 años está en este USB. Todo. Con todas las anécdotas, con todos los ejemplos, con todo. 10 conferencias que incluyen la que voy a decir ahorita, solamente que solo les voy a dar la mitad porque nada más tengo una hora. Mis charlas duran 2, pero bueno, vamos a apretar el paso. Voy a hablar rapidísimo y por tanto, no hay aplausos, no hay comentarios, no hay nada, solamente escuchar. Después cuando salgan, aplauden ahí en la calle a todos los que pasen si quieren, ¿ok? ¿De qué trata perdonar de corazón? Miren, un día me dijo una mujer al terminar mi charla, padre, cuando usted habla da la impresión de que usted cree que toda la gente que le está escuchando son matrimonios bonitos, estables, unidos y felices. Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que le está escuchando, es decir, hoy, ahorita, aquí, probablemente se encuentran divorciados, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras. A lo mejor me está escuchando aquí alguien que viven juntos, no están casados ni por el civil ni por la iglesia. Felizmente rejuntados y se llevan bien y se quieren, pero no tienen ni un papelito ni un sacramento. Mañana te puedo dejar, no te debo nada, no me puedes demandar. Estamos viviendo juntos. Mañana me canso de ti, te mando a tu casa, llévate tú el refri, yo me llevo la estufa. Cada quien lo que trajo. Oye, ¿qué hacemos con los niños? Una separación inteligente, de lunes a jueves conmigo, de viernes a domingo contigo, Navidad conmigo, Año Nuevo contigo. ¿Quién inventó esta estupidez de esquemas? A lo mejor me está escuchando alguien que sí tiene el papelito, estamos casados por el civil, si me haces algo te puedo demandar, pero no estamos casados por la iglesia, nos falta el sacramento. El sacerdocio es complicado, el matrimonio es complicado, vivirlo sin la gracia de Dios es complicadísimo. Pero no se acaba aquí la casuística. A lo mejor me está escuchando aquí alguien que está casado por la iglesia y por el civil. ¡Qué maravilla! Y no se aman. ¿Qué les pasó? Ustedes tienen todo el matrimonio civil y la iglesia y no te amo. ¿Y por qué se casaron? Es que estábamos embarazados, es que me tenía que salir de mi casa, es que... No se acaba la casuística, a lo mejor aquí me está escuchando alguien que está casado por el civil, por la iglesia, con 3 hijitos preciosos y se aman, ¡qué maravilla! Pero hace 10 años fuiste a un trabajo a Miami y te acostaste con una compañera de la oficina y la embarazaste. Y entonces tienes un hijo por fuera y tienes que ir a visitarlo una vez al mes. Y tu esposa te dice, ah, ya te vas a verlo. Y también la vas a ver a ella. ¿Cuánto dinero les vas a dar? Te la pasas mejor con ellos que con nosotros. Y uno se pregunta, ¿y para qué hiciste esta estupidez? Estabas casado, enamorado, 3 hijitos, tu mujer, tu marido, vas y te metes con otra. solo hay una respuesta a todo lo que estoy diciendo, que es la inmensa debilidad de los hombres y las mujeres. Somos de este tamaño, nos creemos mucho, pero somos de este tamaño y en 5 minutos cometemos unos errores tremendos. Yo no juzgo a nadie, pero voy a comenzar esta charla dándoles mis 8 consejitos a toda la gente que está en situación irregular. 8 consejitos, miren qué sencillos, se los voy a decir rapidísimo, son para ti y para que se lo digas a toda la gente que conoces. Primero, cásate. Si me está escuchando aquí alguno o alguna que viven juntos y no han querido casarse, ¿qué están esperando? Hagan un discernimiento. ¿Nos amamos? Cásate. Si no se amen, déjense de quitar el tiempo. ¿Nos amamos? Ya tenemos un hijo, 2, un compromiso. Cásate. No puedes vivir así. Es que no tengo los $40,000. No me digas. Casarse es gratis. ¿Cuáles $40,000? Yo ya he casado a 10 parejas gratis. Compra una flor, compra una vela, consíguete un cura amigo. Te casan en tu parroquia. Al final nos vamos a casa de tu suegra y nos echamos unos pingüinos Marinela y una Coca-Cola. ¿Cuáles $40,000? No, es que yo quiero una fiesta para 400. Quiero un crucero por el Caribe. Primero cásate, la gracia de Dios. Cuando tengas dinero haces una mega fiesta. Otros no se casan porque están probando. ¿Por qué no te casas? Estamos probando. No me digas. No se prueba a un hombre, a una mujer. ¿Quieres probar? Se vale probar. Prueba una pizza, prueba unos tacos. No pruebas a un hombre, a una mujer. Prueba su corazón, prueba su capacidad de perdonar, prueba su voluntad. ¿Cómo que me acuesto contigo y estamos probando? Te estoy probando. Señores, vienen tiempos bien difíciles. Si yo tuviera una hija de 18 años y tocan la puerta de mi casa y me dicen, buenas noches, señor, vengo por su hija, la voy a probar. Esa misma nonoche le pones 5 dientes al ratón. A mi hija no la prueba nadie. Si yo tuviera un hijo de 18 años que está probando niñas, le rompo la cara. No vinimos a probar. ¿De qué estás hablando? Te amo, te propongo matrimonio. ¿Cómo que vente a vivir conmigo? A ver qué pasa. Y por eso una cantidad de gente alejada de la gracia de Dios, cásate. Segundo consejo, no te divorcies. Si me está escuchando por aquí alguno o alguna que vino a este congreso como a su última tabla de salvación, me quiero divorciar, saliendo de aquí nos divorciamos, no te divorcies. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para perseverar y permanecer en el amor. 95%. Hay un 5% que se escapa. ¿Cuál es? Padre, me sacó un cuchillo en la cocina. No, salte de ahí inmediatamente. ¿Qué estás haciendo ahí? Lárgate antes de que esto se convierta en Halloween 4, en Viernes 13, quinta parte. Salte de ahí. Pero ese es el 5%, la gente no se divorcia porque me sacaron un cuchillo en la cocina. ¿Sabes por qué se divorcia la gente? No te quiero perdonar, no voy a pedir perdón, no voy a dejar a mi amante, ya sé que estoy mal, pero me gusta más ella que tú. No voy a dejar de jugar y de emborracharme, no voy a aceptar a mi familia política que no los aguanto. Todo eso se podía arreglar y perdonar y superar con buena voluntad. Si hay por ahí un niño demasiado inquieto, ya saben, nada más me lo ponen en la salida. O amordácenlo. Pónganle una manzana en la boca. Que no nos distraigan a nadie. Ese mero. Entonces, No te divorcies, no te divorcies, mil cosas se pueden, perdón. Mil cosas se pueden perdonar y superar, aunque yo estoy comenzando a no poder superar ciertas cosas. Pero bueno, todo se puede superar, todo se puede perdonar. Entonces, perdona, perdona. A veces decimos, jamás pensé que me iba a pasar esto. Y esto pasa. Perdona. ¿Qué es mejor, perdonar o romper un matrimonio de 20 años, de 25 años? Dejar tres hijos volando por ahí. Perdona, se puede. Antes los únicos violentos éramos los hombres. Hoy también ya las mujeres le entraron al quite. Te encuentras cada señora. El otro día me dijeron, cuando una mujer te dice, ¿qué, qué? No es que esté sorda, no. Es que en su infinita misericordia te está dando 3 segundos para que te arrepientas de la estupidez que dijiste. No, no aplaudan, no aplaudan. No, no. No, se nos quita tiempo. Miren, en un auditorio como este se hizo un experimento. Dijo el predicador, pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos menos uno. Felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? No, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Ya estamos iguales, más o menos. Incluso, yo ya siempre me dedico a dar este consejo. Le digo a todos los señores, hombres, señores, nunca discutan con una mujer que está en sus días. Pero recuerden que los días de la mujer son 365. No sé en qué estabas pensando. 365. Lleva la fiesta en paz, perdona, olvida, etcétera. Entonces, no te divorcies, se puede perdonar. Tercero, me divorcié. Regresa. ¿Cómo voy a regresar? Me salí de mi casa hace 4 años. Soy cura y me dedico a esto. He visto gente volver después de 5, de 10, de 12 años. El otro día estaba diciendo esto y se me acerca al final una señora y me dice, padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. 22. Yo le dije, tampoco fastidies, no te esperes tanto. 22 años, vuelve cuanto antes. Hasta le pregunté, ¿y cómo se reconocieron? Hazle el DNA, a lo mejor te estás acostando con un señor que no es tu marido. Vuelve cuanto antes. Si me está escuchando aquí alguno que se salió hace 2 meses, hace 5, hace 1 año, regrésate. Tiempo y espacio hacen estragos. Regrésate. No puedo vivir yo en un departamento y tú en la casa y voy a ver a los niños 3 veces a la semana. Regrésate a tu casa antes de que pase algo más grave. Cuarto, yo no puedo regresar. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar y tengo otros 2 hijos. ¿Qué hago? ¿Dejo a la segunda y me regreso con la primera? No me digas. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no puedes estar rompiendo todos los matrimonios que te da la gana. Si ya hiciste cosas irremediables, irreversibles, aunque la palabra no me gusta, porque quien tiene a Dios todo es reversible, irremediable. Hay un grupo en la Iglesia Católica que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias y se dedican a volver a unir a así lo que veías, lo peor, lo perdido, estos dos ya se odian y han vuelto. En la iglesia hay carismas, la iglesia católica, para todos. Las que se encargan de recoger a los más pobres, de los más pobres, de los más pobres, la madre Teresa. Los que se encargan de los pecadores, los que van a la cárcel. Ya uno que está en la cárcel ya está perdido. No está perdido. Hay gente que se confiesa, se convierte en la cárcel y aunque nunca salga de la cárcel, muere en gracia de Dios. ¡Qué maravilla! Hay grupos que se dedican a reconquistar a matrimonios que parecían perdidos. Pero bueno, voy a ser honesto. Tengo 15 años que me salí de mi casa, me divorcié. Tengo otros 2 hijos. No, no es fácil regresar. Si ese es tu caso, por lo menos repara los daños. ¿Cuáles daños? Tengo dos hijos aquí, dos hijos allá. ¿Estás seguro, segura que los cuatro están estudiando, vistiendo, comiendo, creciendo, madurando? Los cuatro. Tengo una charla ahí en el USB, en donde les cuento. Un señor de 45 años me llamó un día y me dijo: padre, odio a mi padre. No puede ser, a un padre no se le odia. Odio a mi padre. ¿Por qué? Nos abandonó cuando yo tenía 4 años. Dejó a mi mamá con 5 niños. Ahora que existen las redes sociales, lo veo en internet, en París, lo veo subirse a un barco, lo veo con otra mujer 15 años más joven que mi mamá. Nunca nos volvió a llamar. Yo entiendo que un hombre y una mujer peleen. No entiendo que una persona abandone a sus hijos. Hazte presente. Búscalo, repara los daños. Repara los daños también con tu ex. ¿Y eso qué es? ¿La invito el viernes al cenar o qué? No, ya no se puede. ¿Sabes cuáles son las palabras claves entre ex? Y probablemente aquí hay muchos. Paz, justicia, respeto, cordialidad. Respeto, cordialidad, justicia. Si yo les dijera palabras entre ex: cariño, amor, ternura. No, eso era antes. Palabras entre ex: justicia, ¿cómo estás? ¿Cómo quedaste? Hay gente que está hablando y me está distrayendo. Si necesitan hablar fuera, sálganse, porfa, porque me distraen a la gente. No sabe, miren, no uso papeles. Y tengo aquí 3 hablando, 4 levantándose, otra fumándose un puro, el otro rascándose el ombligo. No puedo, no puedo. Palabras entre ex: respeto, te traigo a los hijos, vengo a recogerlos, me encargo de ellos. Ah, no, te hago la vida imposible, te tocan los hijos, no te los doy. Te dije a las 5, llego a las 7, no les doy dinero, los fastidio. Estás echando a perder a tus hijos y a tu marido también. En México tenemos una porra hasta para los ex. Arriba mi ex, arriba mi ex, más alto. Ahora tírenlo al desgraciado. No puedes pasarte la vida odiando a una persona. Ya, perdona, hombre, supera. Perdona y llévense bien. Quinto consejo. Quinto, me divorcié. Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? A mí me preguntan, ¿los divorciados podemos comulgar? Claro que pueden comulgar, confiésate y comulga. Los divorciados vueltos a casar, allá no. Ahí ya se metieron en un rollo. Quédate como estás. El otro día me dijo una señora: padre, no nos hagamos tontos, el segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. ¿Y sabes lo que dicen los hombres? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás, haz apostolado, dedícate a tus hijos, acércate a Dios, haz una cantén 20,000 amigos, se puede. Sexto consejo, yo no me puedo. Bueno, imagínate, volverte a casar. Mete otro hombre a tu casa, otra mujer a tu casa. Comenzamos con padrastros, hermanastras, hijastros, suegrastras. ¿Para qué? Los tuyos, los míos, los nuestros, más barato por docenas. ¡Qué un desastre! Ya, hombre, quédate como estás, realízate como persona. Sexto. Yo no me puedo quedar como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita protección, amor, cariño, ternura. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, yo te hubiera dicho no lo hagas. Pero si me presentas hechos consumados, tengo 15 años de vuelto a casar. ¿Qué te voy a decir? Quiéranse, quiéranse. No más faltaba que te dijera: saliendo de aquí se separan. No me digas, otra vez, otro matrimonio roto. Aunque no sea por la iglesia. Otra ruptura, otros niños volando. Quiéranse, no cometas los mismos errores del primer matrimonio, quiéranse. Yo trabajé en Europa 23 años, 2 años en este país. ¿Qué cantidad de gente tiene 3 matrimonios? 4. Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Nada más verte, lo primero que pienso es: temporada 4, episodio 2, capítulo 5. hombres, mujeres, casas, negocios, dineros, hijos. Ya quédate como estás con la que tienes, el que tienes ahorita. Séptimo consejo, no hagamos familias disfuncionales. ¿Qué son familias disfuncionales? Yo te abandono a ti y a mis tres hijitos y ya se quedan los cuatro tachados disfuncionales. No me digas. Disfuncional la adúltera, disfuncional el mujeriego, disfuncional la drogadicta, disfuncional el alcohólico, disfuncional los narcotraficantes, disfuncionales los violentos. No pueden ser disfuncionales tres niños. ¿Qué hicieron? Tú y yo los podemos hacer disfuncionales. Envenénales el alma, el corazón. Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota. Un mantenido, bueno para nada, un inútil. No sé ni cómo lo aguanté 15 años. Le estás diciendo eso a los niños de su papá. Papá, ¿por qué nos dejó mi mamá? Nació sin cerebro. Estaba loquita, una tontita que por eso regañaba todo el día. Le estás diciendo eso a los niños de su mamá. Y quieres que los niños crezcan sanos, fuertes, amando el matrimonio y la familia. No me digas. Y se van a querer casar. No me digas. Yo voy a repetir el esquema de mis padres. Me junto con una mientras nos queramos. Familias disfuncionales. Y octavo consejo, el más importante de todos, nunca jamás por ningún motivo te separes de Dios. Por ningún motivo. Es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia Católica no excluye a nadie, si acaso te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Es que hay palabras de Cristo que ni yo ni el Papa podemos tocar. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En verdad os digo, un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio. No puedo corregir a Jesús. Ayer les dije que Lutero ya lo corrigió. Yo no puedo. Pero les traigo buenas noticias. Lo único que no puedes hacer es recibir el sacramento por respeto a las palabras de Cristo. Puedes hacer todo lo demás, puedes ir a misa todos los domingos, si quieres todos los días, ponte delante de la Eucaristía, date un baño de su misericordia, haz adoración, reza el rosario, el viacrucis, la coronilla de la misericordia, haz apostolado, ve a tu parroquia y toma un curso de Biblia, ofrécete al párroco para dar las clases de catecismo a los niños, aprovecha tu experiencia, lo que te tocó, no eres un criminal, un desgraciado, tocó esto, me dejó mi marido, me dejó mi mujer, me volví a enamorar, me casé. No soy ninguna persona mala, ¿quién te juzga? Puedes hacer todo en la iglesia, acércate. Por mí, puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia, si quieres. Y no como buey o como vaca, no, no, no. Como pastorcito, como Dios manda. ¿Quién te excluyó de la Iglesia Católica? No te excluyas. No, padre, es que yo lo que quiero es comulgar. Ah, ¿quieres comulgar? Hay dos maneras de volver plenamente a la comunión. ¿Cuáles son? Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 5 años. Pide la mañana, en 5 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 5 años, quédate 30 años sin comulgarte. 30 años sin confesarte. Pide la nulidad cuanto antes. Segundo, ¿qué pasa si tú no tienes nulidad? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. Tú no tienes nulidad. ¿Cómo vuelvo a la Eucaristía? Pídele a Dios todos los días, con todo el fervor de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre automáticamente. Sin juicio, sin testigo, no aplausos. Sin juicio, sin testigo, sin nada. Nada más estoy viendo si no están dormidos. No se desea la muerte de nadie. Es una estupidez. A ver si se muere la otra señora. No se desea la muerte de nadie, ni se pide. Entonces, ¿cómo volver a la Eucaristía? Muy sencillo. Vivir como hermanos. ¿Qué? ¿Se puede? Depende de qué. De tus ganas de comulgar, de la gracia de Dios en tu vida, de tu amor a la Eucaristía. Conozco gente que tiene 40 años, se dio cuenta de su problema y pone en la balanza, ¿qué quiero? ¿Intimidad o vivir en gracia? aunque cueste horrores, conozco gente que ha decidido vivir como hermanos, pero les traigo buenas noticias. ¿Qué pasa si yo no puedo? A ver, padre, me casé de 23, me divorcié de 27, me volví a casar de 30, tengo 34 años y ya no puedo tocar a mi marido, a mi mujer. Me casé para eso, quiero vivir en plenitud. ¿Quién te empuja? ¿Quién te dijo que hoy ya no puedes tocar a tu marido, a tu mujer? Dale tiempo a Dios, Dios tiene un tiempo para todos. Tengo 35 años, ahorita no me pasa ni por aquí dejar a mi marido, a mi mujer, no tocarla. Bueno, no es lo mismo tener 35 que tener 50, que tener 60, que tener 70. Hay un grupo por ahí en la iglesia que quiere preguntarle al Papa, o más bien sugerirle, que después de los 65 años el adulterio no sea considerado pecado, sino milagro. Entonces, yo ahorita no puedo dejar a mi mujer, no puedo. Bueno, espérate a los 50, espérate a los 60. Lo importante es que el día que Dios te recoja, te lleve en gracia. El otro día vino a hablar conmigo un señor y me dijo: padre, no nos hagamos tontos. El sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light. Ahora cero. Si tú ya estás en light o en cero, ya déjalo. Gracias, ábremela porfa y pónmela ahí. Yo tengo una relación íntima una vez cada 4 meses. Y por una, no comulgas y no te confiesas desde hace 25 años. Si me dices, tengo 3 a la semana, no te puedo decir, déjalas. No, va a estar complicado. Pero tengo una acá 4 meses. Y por una llevas 20 años sin acercarte a la Eucaristía. Una y la nada es lo mismo. Ya déjala, ya déjala. Viene un señor y me dice: padre, mi mujer y yo queremos comenzar a tratarnos ya como hermanos. Le tuve que hacer unas preguntitas. ¿Cómo estás en esto? Me dice: pues padre, tengo 71 años. Y así como me ve... aquí andamos. Yo no te voy a decir a ti hasta cuándo se puede. Cada hombre, cada mujer es diferente. Ojalá hubiera una edad, así como se dice, hasta los 21 eres mayor o menor de edad. Es matemática. Cumpliste 21, puedes tomar, te doy licencia, te doy, etcétera. No tienes 21, no eres mayor de edad. No es así con el sexo. No se puede decir a los 60, no, hay gente que a los 65, 70, 75 le sigue batallando, hay gente que a los 50 ya no quiere saber nada. Pues bueno, lo más importante es acércate a Dios. Yo no puedo comulgar, pero vivo cerquísima de Dios y estoy esperando un momento de su gracia en donde yo pueda volver completamente a la Eucaristía. Para que no te pase todo lo que acabo de decir, perdonar de corazón. ¿De dónde sale esta charla? Miren, me cansé de oír frases como esta: esto es lo único que no puedo perdonar. He perdonado muchísimo. Que lo perdone su abuela. El otro día oí una nueva: tengo tantas cosas que decirte que si me quedo callada me salen subtítulos. Y así, hay cosas que no se pueden perdonar. No me digas, dice eso el Evangelio. El Evangelio dice que todo se puede perdonar. ¿Sabes quién trajo el perdón al mundo? Jesús. Antes de Cristo no existía el perdón. Nos imaginamos que la gente se perdonaba, padres, hijos, hermanos, cuñados, pero no existía un perdón institucional. El pueblo más culto era el pueblo judío. ¿Y sabes qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Un hombre sorprendido en adulterio, sea apedreado. Alguien que hable en contra de Dios o del templo, sea apedreado. Un leproso que entra a la ciudad sin su campana anunciando: tengo lepra, sea lapidado inmediatamente. Tuvo que llegar Cristo para decirnos: habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, perdonad. Yo os digo, yo cambio todo. Viene el nuevo mandamiento del amor. Miren, ¿quiénes eran los otros pueblos? Grecia y Roma. ¿Y qué pasaba en Grecia y Roma? Ahí están en todo el mundo los anfiteatros romanos, coliseos, Un gladiador tiraba al otro al suelo, le ponía la espada aquí y antes de matarlo tenía que voltear a ver al emperador. El emperador estaba así, o perdonaba o condenaba. Cuando perdonaba, la gente gritaba: ¡mátalo! No vine a ver cómo dos personas se perdonan. No vine a ver cómo dos personas se perdonan. Yo vine a ver espectáculo, quiero ver sangre, ¡mátalo! Todo dependía de lo que dijera el gobernador. San Agustín, antes de su conversión, dice: yo iba al teatro. Eran unas ganas de sangre, de lucha, de golpes, de muerte. Lo dice San Agustín antes de convertirse. A mí me pasa, a veces llego al hotel a las 11, 12 de la noche, prendo tele buscando las noticias y me encuentro con las peleas estas nuevas que son dentro de una jaula. ¿Ves cómo se están pegando ahí los dos hombres? Yo, que soy cura, me lo quedo viendo y empiezo a hacer así. Dale, dale. Digo: Dios mío, traemos la violencia adentro. El otro día encendí la tele y me salieron dos mujeres pegándose una golpiza, la tira al suelo, ta, ta, ta. Y estoy yo viendo la tele. Dale. Digo: Dios mío, soy cura, me están sacando lo peor que tenemos todo dentro. A San Agustín le pasaba. ¿Saben por qué les cuento esto? Mátalo, mátalo de espada, despedázalo. Nos pasa a nosotros. ¿No te ha pasado que vas y le dices a una amiga: creo que mi marido se está viendo con otra persona? Mátalo, despedázalo. Lárgalo, quítale hasta los calcetines. Yo te presento un abogado. Quítale a los hijos, quítale la casa. Vaya consejo tan hermoso. En lugar de decirte: a ver, ¿qué fue? Fue una vez, es un romance, quiere volver, te pidió perdón. No, violencia, violencia. Y por tanto, si Cristo trajo el perdón al mundo, hay que analizar primero el Evangelio, el mejor libro de la historia de la humanidad. Nada más tengo tiempo para decirte 5 de las 10 frases del Evangelio. Primera: deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Sabes para quién se escribió este Evangelio? Para mí, Ángel Espinosa de los Monteros, me lo dedicaron. Y también para ti, para los que somos buenos. Aquí estamos los buenos de la ciudad, aquí estamos los que vamos a misa, los que damos ofrenda, los que vamos a congresos, aquí está gente de movimientos. Nadie me dijo que venía a Boca Ratón a dar una conferencia a los narcotraficantes de la ciudad. Aunque cuando entré y les vi las caras a algunos, tuve mis dudas. Aquí están los buenos, los que van a misa, los que dan ofrendas, los que tienen apostolado. Para ti, para mí es esta frase: deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Cuando yo trabajaba en Roma, me acuerdo que en la parroquia pasaba cada cosa. La encargada de las lecturas, de todo el equipo de lectores, profesional la tía, de estas que salen a leer así. Esa lee precioso y no se habla con su hermana, pero lee precioso. El encargado de recoger la limosna lleva la economía de la parroquia espectacular y no se habla con su socio. Se odian. Ah, pero qué bien lleva la economía de la parroquia. El encargado de las misiones populares trata con la punta del pie a la muchacha que vive en su casa, pero hace unas misiones en el pueblo increíbles. ¿Sabes qué? Deja tu ofrenda y vete a reconciliar primero con tu hermano. Y déjate de historias. Primero tratas bien al que vive contigo, a la que está contigo, a tu hermano, a tu padre. Después, todo lo que quieras. Segundo evangelio, mejor. Dice Jesús: le presentaron a un rey a toda la gente que le debía dinero, y había uno que le debía, dice el Evangelio, 1,000,000 dólares. Dijo el rey: métanlo a la cárcel, vendan a su mujer y a sus hijos. Lo meten a la cárcel, el tío se pone a llorar y le dice: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El rey se mueve a compasión y dice: le perdono la deuda, sáquenlo. No dijo, sáquenlo que trabaje y que me pague. Dijo, le condono completamente la deuda. El tío sale pegando de gritos de felicidad y camino a su casa con su mujer y sus hijos, se encuentra un tío que le debía $50 y le dice, págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, págame ahorita, dice el Evangelio. Agarrándolo del cuello lo estrangulaba. Los que lo vieron se escandalizaron y le fueron a decir al rey, al que le perdonaste $1,000,000, no perdona $50. Dice el Evangelio, tráiganme a ese desgraciado. No dice así, pero más o menos. Tráiganme a ese tío. Se lo traen y le dice, siervo malvado, no te perdoné yo a ti $1,000,000. No tenías que haber hecho tú exactamente lo mismo. Métanlo a la cárcel. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Ese evangelio me lo dedicaron a mí completito. Es mío. Solamente Dios y yo sabemos cuál es ese $1,000,000 que Él ya me perdonó a mí. Y te lo dedicaron a ti. Solo Dios y tú saben todo lo que has hecho en estos 20, 30, 40 y 50 años. Imagínense que yo con un truco de magia hiciera que a todos ustedes se les abriera ahorita la tapa de los sesos y salieran flotando los pecados que han cometido en los últimos 40 años. ¿Saben lo que yo vería desde aquí sin temor a equivocarme? ¿Algún aborto? ¿Muchísima infidelidad? Malos tratos, injusticias, robos, mentirotas, juicios a personas, venganzas. Dale gracias a Dios de que nadie ve lo que tienes aquí y aquí. Solo Dios y tú saben que le fallaste a tu mujer, a tu marido, ni tu mujer. Mira, voy a decir una cosa gravísima. Probablemente me está escuchando aquí algún señor o señora que cometió adulterio y ni su marido ni su mujer lo saben. Y qué bueno que no lo sepan. Un rollazo mío me pasó en Nueva York. Ya se quedó ahí, me confesé, no se enteró mi mujer. Bendito sea Dios, no lo vuelvo a hacer. Pero Dios ya te lo perdonó y tú no perdonas a tu cuñada. Padre, es que mi cuñada me llamó estúpida en Navidad delante de todos. Primero, muy probablemente te dijo la verdad. Segundo, ¿qué es estúpida en comparación con todo lo que tú y yo hemos hecho? El día que yo comprendí este evangelio, no he vuelto a tener problemas para perdonar a nadie. Con lo que a mí ya me perdonaron, me voy a dar el lujo de no perdonarte a ti. Perdona gratis, a mí me perdonaron gratis. El que no perdona, ese es el que está en problemas. Perdonad y seréis perdonados. No perdonéis, no seréis perdonados. Como juzguéis, seréis juzgados. Con la medida que midáis, seréis medidos. Pero ¿sabes cómo termina el evangelio? Es tremendo. Métalo a la cárcel. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Yo espero que no se vaya nadie al infierno. La misericordia de Dios es muy grande. Pero dice el Evangelio que muchos por desgracia van. Yo no voy a corregir a Jesús. Lo que sí sé, clarísimo, es que mucha gente al morir se va a ir con zapatos al cielo. Y muchos otros tendremos que pasar al purgatorio a pagar todo lo que hemos hecho. ¡Qué horror vivir en esta vida 90 años, morirte e irte 70 años al purgatorio a purificarte! Tenemos la confesión, la Eucaristía, la coronilla de la misericordia, los sacramentos. Tú y yo al morirnos tendríamos que irnos al cielo, pero con los zapatos puestos, ese mismo día, como tantos santos. ¿Por qué me voy a ir al purgatorio 40 años a sufrir? Porque no perdoné, porque traté mal, porque juzgué. El otro día estaba diciendo esto, qué maravilla morirte y irte al cielo con zapatos. Y al final llega una señora y me dice, padre, la verdad, cuando yo muera no me gustaría irme al cielo así inmediatamente. ¿Por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio 4 horas. ¿Para qué? Para ver quién está. y para decirles a todos, te lo dije, te lo dije. Imagínate qué maravilla encontrarte a tu suegra en el purgatorio y saber que yo vengo nada más 2 horas. Suegra, no se preocupe, 25 años pasan volando, nos vemos allá arriba. Tú y yo nos tenemos que ir al cielo con zapatos. Perdona, serás perdonado, perdonada. Tercer evangelio, y aquí comienza lo más duro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente solamente sabe el primer significado de esa frase porque tiene 2 significados. Primero, el de la ignorancia. No saben lo que hacen. No se dieron cuenta de que yo soy tu hijo. No me reconocieron como Dios. Los 3 que me están clavando piensan que soy un delincuente. Punta de ignorantes. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Segunda interpretación, la que yo quiero que te lleves hoy a tu casa. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, significa una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. ¿Me está escuchando aquí alguno que se está metiendo con otra mujer? No tienes ni idea de lo que le estás haciendo a tu matrimonio. Una mujer está coqueteando con otro por ahí, te sales a la calle con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. No sabes lo que haces. Se te está aventando el jefe, tu cuñado. Vas a desbaratar una familia, perdón que te lo diga, qué estúpidos somos. Me gustó una compañera. Estoy desbaratando mi familia. No sabes lo que haces. Abusar de un niño, una niña de 8 años. No sabes lo que le acabas de hacer a esa vida. Robar en tu trabajo. Alcoholizarte. Pegar. No sabes lo que haces. Yo cometo 10 errores al día, sí, pero de los chiquitos. Nadie puede decir, yo nunca cometo errores, cometemos 10 al día. Trajiste 1 litro de leche que no era el que te pidió tu esposa. Llegaste 1/2 hora tarde y ya no pudieron entrar al cine. Te equivocaste de estacionamiento y de restaurante. De esos cometemos 10 al día, no te preocupes. Pero las cosas graves no te deberías permitir una. Ah, llegué a mi casa, se me salió y le pegué a mi mujer. ¿Qué? Le rompí la cara a un compañero en la oficina. ¿Qué? De esas no te deberías. Robé. Porque si hay por ahí, aparece el que se robó ayer uno de mis libros, todavía puede devolverlo. Todavía puede devolverlo. Hay cosas que simplemente no te puedes permitir. Te cambian toda la vida, completita. Quiero probar la droga. No sabes lo que haces. Voy a abortar. No, no, es que no puedo. O sea, tengo 17 años. Mi hija tiene 15 años. La voy a llevar a abortar. No, no pueden hacer este bebé. Nos va a cambiar la vida. Estás asesinando a un inocente. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Si me está escuchando por aquí alguno o alguna, que estas palabras le están sonando, saliendo de aquí, golpe de timón, dejas a tu amiga, a tu amigo, dejas de decir mentiras, de hablar mal, etcétera, etcétera. A veces, no hace falta ir a abortar, ¿eh? Pecado grave, hablar mal de los demás. Estás desbaratando a esta persona con tu preciosísima lengua. El otro día estaba yo en Tierra Santa, y la señora que estaba a mi lado, le digo, 1 de enero, señora, ¿cuál va a ser su propósito de año nuevo? Yo creo que la agarré medio en shock, no sabía ni qué. Ah, ya sé, padre, voy a dejar de hablar mal de los demás. Yo le dije, ¿qué? ¿Usted es de las que habla mal de los demás? Padre, es que uno se propone no hablar mal, pero es que la gente no colabora. Somos unos desgraciados. Deja de hablar mal. A propósito de Tierra Santa, voy 3 veces al año a Tierra Santa con grupos. En donde está mi mesa de libros, voy a dejar ahorita un papel con un mail de la señora que me ayuda. Por si alguien quiere, no se lleven el papel, le sacan una foto, le escriben Tierra Santa, Medjugorje, Roma. Están invitados todos los que pueden ir y volver. Yo sé que todos pueden ir, pero no todos podemos volver. Entonces, lo voy a dejar ahí, le sacas una foto, le escribes y ya está. Entonces, no sabes lo que haces, no lo sabes cuando ofendes gravemente. Y cuarta frase y penúltima, el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la única oración que salió de la boca de Dios, la única, la oración más importante. Pero sabes que hay gente que la reza así de corridito y no se da cuenta de lo que está pidiendo. ¿Sabías tú que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones cuando dices Padre Nuestro que estás en los cielos? No crean que es por mí, ¿eh? Es que nos está quitando ideas a todos estos bichos que andan por ahí. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 7 peticiones, solo una quedó amarrada. ¿Cuál? Perdónanos como perdonamos. No decimos, danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo estamos dando a los pobres. Líbranos del mal como yo estoy librando del mal a mis hijos. No, solamente perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero llega un teólogo de estos muy agudo y dice, no, no quedó amarrada. Amarrada sería decir que nosotros perdonemos para que tú nos puedas perdonar. Y el Padre Nuestro no dice eso. El Padre Nuestro dice, perdónanos como perdonamos. Es un hecho que perdonamos. Preguntota, ¿es un hecho que tú ya perdonaste todo? Si me está escuchando aquí alguna persona que voluntariamente está diciendo, yo esto no lo perdono, te tengo que hacer una preguntota. ¿Cómo rezas el Padre Nuestro? ¿Quieres un consejo? Ya no lo reces. Le estás diciendo a Dios, no me perdones porque yo no perdono a los demás. Le estás diciendo a Dios, trátame a mí como yo trato a los demás. Mejor no reces. Pero evidentemente, soy cura, no te puedo decir, no reces el Padre Nuestro. Es la oración, dice el Evangelio, cuando oréis, orad así. Y soltó el Padre Nuestro. Lo que te tengo que decir no es que no lo reces, sino que a partir de hoy, reces el Padre Nuestro con cada una de sus palabras. Y si te das cuenta, yo no he perdonado, hoy agarro el teléfono, un mail, WhatsApp, Facebook, lo que quieras, y le dices a tu concuño, a tu secretaria de antes, a lo que sea, perdóname, vengo de un retiro, me acabo de acordar que te ofendí, nos ofendimos, yo ya te perdoné, te pido una disculpa. Si le dijiste a un cuñado estas cosas no se perdonan, llámalo hoy, mándale un mensaje, perdóname. Un sacerdote en una celebración eucarística al final dijo, levante la mano si aquí hay alguien que no tiene un solo enemigo. Que levanta la mano una tía de 85 años. Felicidades, señora. ¿Cómo le hizo para llegar a esa edad sin un solo enemigo? Pues es que ya se murieron todos esos desgraciados. ¡Qué maravilla! Voltear la mirada atrás y regresar ileso. No porque yo nunca he ofendido a nadie, no, he ofendido. Pero he pedido perdón, he perdonado y he tratado de reparar. Última frase, no es una frase, es la vida de Jesús. Se aparece en el lago y le dice a Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas más que tú sabes que te quiero? Tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Las 3 veces le dijo, apacienta mis corderos. Aquí hay cosas preciosas en este evangelio que las trato en la charla completa. Aquí nada más voy a lo fundamental. En griego hay 3 maneras de decir, de manifestar el amor. Eros, la parte erótica. Fileo, te quiero. Agapeo, te amo. En español solamente tenemos 2. Te quiero y te amo. En inglés nada más una. I love you. Si alguien te dice I want you, ¿quién sabe qué te están queriendo decir? I love you. Pues bueno, en griego Jesús preguntó, ¿me amas? Pedro responde, te quiero. ¿Me amas? Te quiero. La tercera vez Jesús se bajó un escaloncito y le dijo, ok, Pedro, ¿me quieres? Tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús se adaptó a Pedro, ¿cómo te voy a decir que te amo si te acabo de negar? No puedo, no puedo. Le digo, ok, Pedro, me conformo con que me digas que me quieras, me quieres. ¿Y sabes qué? ¿Sabemos si un día Pedro llegó a amar con todo el corazón a Jesús? Nos imaginamos que sí, 30 años de su vida predicando, hablando de él, cuando lo estaban crucificando con clavos, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza, lo crucificaron al revés. En Roma hay una iglesia que se llama Iglesia del Quo Vadis. Quo Vadis significa, ¿a dónde vas, Señor? Dice la tradición que iban Pedro y Marcos huyendo de Roma y se les aparece Cristo que va entrando hacia Roma. Y Pedro le dice a Jesús, Quo Vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Le dice Jesús, voy otra vez de regreso a Roma a morir por ti, dado que tú te estás escapando. Le dice Pedro a Jesús, por ningún motivo irás tú otra vez a Roma. Que vaya Marcos. No, no es cierto. No es cierto. Pedro se dio la vuelta, entendió el mensaje, entró a Roma y lo agarraron y lo crucificaron. Murió enamoradísimo de Dios, amando con todo el corazón a Jesús. Pero ahí va la parte más bonita. Las tres veces Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. ¿Y esto qué significa? Cuando Dios da un don, no lo retira. Apacienta mis corderos, tú sigues siendo el Papa. Tú sigues siendo el Papa. Los otros 10 discípulos estaban pensando, ¿y ahora quién va a ser el Papa? Pedro no, Pedro negó. A lo mejor yo voy a ser que nunca he negado a Cristo. Estaban pensando todos. Santiago y Juan habían dicho, dile a tu padre que no siente a tu izquierda y a tu derecha. Fueron a hablar con su mamá, metieron a la mamá de ellos dos fue, Señor, que mis hijos se sienten a tu izquierda y a tu derecha. Por supuesto que traían en el corazón, ¿quién va a ser ahora el Papa? Jesús les dijo a todos, tú sigues siendo el Papa, apacienta mis corderos, sígueme. Impresionante, no nos hagamos tontos, ¿eh? Si en lugar de Jesús ese día hubiéramos estado tú y yo ahí, tú y yo le hubiéramos dicho a Pedro, Pedrín, la regaste, la regaste. Ibas a ser el Papa. Ya no vas a ser. Me traicionaste. ¿Sabes quién va a ser? María, mi madre, la única persona digna de ser la piedra de la iglesia. Yo que soy mucho peor que ustedes, yo le hubiera dicho a Pedro ese día, Pedrete, la regaste, la regaste. ¿Sabes quién va a ser el Papa? María Magdalena, la pecadora, se lo merece más que tú. Me bajó de la cruz, me quitó los clavos, la corona, limpió mi cuerpo, me metió en el sepulcro junto con Juan, con José de Arimatea y con mi madre. Al día siguiente vino solita ella a mover la piedra para volver a limpiar mi cuerpo, mientras tú estabas escondido, llorando, huido. ¿Quién se merece ser el Papa? Jesús, Dios, no retira sus dones. Te dije que tú eras el Papa y tú sigues siendo. Apacienta mis corderos. ¿Por qué les digo todo esto? Por si alguno o alguna estaba pensando hoy decirle al marido o a la mujer, ibas a ser mi marido para toda la vida. La regaste. Ibas a ser mi mujer y a vivir con nosotros. Te me largas. Dios no retira sus dones, yo tampoco. Nos ofendimos, te pido perdón, te perdono, nos levantamos y seguimos caminando. ¿Cómo concluye esta plática? Me falta una hora, pero me queda un minuto o dos. Se los dejo todo ahí el material. La parte práctica, ¿cómo perdonar? No voy a decir que es muy sencillo, pero ahí les va. Primero, distingan entre perdonar y sanar. Yo ya perdoné, pero no he sanado. Descubrí un adulterio hace 4 días. Ya sano inmediatamente, no me digas, pero perdona. Perdonar se puede perdonar en un minuto. Sanar, déjaselo a Dios. Solo Dios sana las más profundas heridas. Dale tiempo. Coronilla de la misericordia, rosario, eucaristía, adoración. Vete a poner en presencia de Dios y dile: Señor, sáname, sáname. No quiero llevar esto, pero perdona. Segundo, ¿quieres perdonar? Ve todo lo bueno que tiene tu marido, tu mujer. Tiene 1,000 cosas buenas. 25 años contigo, es el padre, la madre de tus 4 hijos. Con él has reído, llorado, con él te acuestas y te levantas. Todo lo que has conocido, lo has conocido con él, con ella. Han traído al mundo 4 vidas, 3 vidas. No ha faltado nada en la casa en 25 años. Y lo único que ves es esa ofensa. Mira, vean todo lo bonito. Hasta me acordé ahorita que me distraje aquí con este tío que vine a sacar una foto. Vean todo lo bonito que hay. Me acordé de ese señor que llega a su casa y la mujer le dice, ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto. Algo tiene que tener. Miren, un predicador agarró una pantalla como esa. Imagínense esa pantalla, toda blanca, preciosa, con 3 puntitos negros. Y pregunta aquí a todo el auditorio: ¿qué ves ahí en la pantalla? 3 puntos negros. ¿Tú qué ves? 3 puntos negros. ¿Tú qué ves? 3 puntos negros. Otro hace así: no sé si son 2 o 3, pero hay 3 puntos negros. Solo uno dijo: una pantalla blanca enorme con 3 puntos negros. ¿Por qué vemos inmediatamente la mancha y no vemos todos los 3 metros de tela blanca preciosa? Tu matrimonio es una tela blanca con 3 puntitos negros. Ahora te la volteo. Preguntota, ¿tu matrimonio es una tela blanca? Si tu matrimonio es una tela amarillenta, medio rota, deshilachada, le falta la esquina, está llena de manchas, los 3 puntos negros no son más que la gota que desborda el vaso. Saliendo de aquí a darle una manita a tu tela, a volverla a pintar de blanco. Hay 3 puntos negros que no podremos quitar nunca. Te falté gravísimo. Todo lo demás lo puedo arreglar. El otro día me dijo una señora: padre, mi matrimonio creció, se mejoró, nos unimos más a partir de la infidelidad de mi marido. Le digo: ¿qué? Padre, a partir de ese día, ¿cómo me trata? ¿Cómo me habla? ¿Cómo me respeta? Salimos 2 veces a la semana juntos. ¿Cómo me mira? Mejoró nuestra intimidad. Todo se fue para arriba a partir de esa infidelidad. Señores, quiten esa cara porque no les estoy dando ni un permiso, ni una idea, ni una iniciativa. Hay señores viéndome así. Con una infidelidad todo mejora. No, hombre. Una infidelidad es un desastre, de él o de ella, un desastre. Pero si ya te pasó, arrepiéntete, levántate, supéralo. Dijimos ayer, pide perdón, perdona y compórtate de tal manera que se pueda decir: estamos mejor que antes, estamos mejor que antes. ¿Ya llegó el de la música? Eso. ¿Te sabes la de rata inmunda? Para terminar la charla del perdón. Entonces, ¿qué les iba a decir? Se me olvidó. Arrepiéntete, perdona, levántate, porque se puede. ¿Cómo se hace? Con la gracia de Cristo. Levanten la mano todos los que no vinieron ayer, nada más para saber. Bueno, los que no vinieron ayer, en donde está mi mesa ya no hay libros, pero miren lo que todavía hay porque traje más. Esta preciosa imagen de la misericordia, dice el diario de Faustina Kowalska, que Jesús le dijo, quiero una imagen de esta en todos los hogares, que sea lo primero que se ve cuando se entra. ¿Por qué? Porque llego a mi casa y el Señor me está bendiciendo. ¿Por qué el fondo es negro? Porque vivimos en la oscuridad y Jesús se le presentó a Faustina como una irrupción de luz, los rayos del perdón, de la gracia, de la misericordia, la bendición para toda la familia. Y reza la coronilla de la misericordia, ojalá diario, sino una vez a la semana, la novena de la misericordia. ¿Sabes cuánto dura la coronilla? 4 minutitos. Así te puede salvar la vida el día que te mueras, dice Jesús. Quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida. Y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. Este mundo necesita misericordia. No es fácil, para mí es bien fácil decirte, perdona un adulterio, acepta a tu concuño que te robó $2,000, que regrese tu hijo que se fue de la casa 10 años. Te dan ganas de matarlos a todos. Solo cuando te acuerdas del ejemplo de Cristo, de su amor, de lo que hizo con Pedro, de lo que hizo con Judas, aceptó un beso, Judas así entregas al Hijo del Hombre, hasta el último momento queriendo rescatarlo. En la cruz, perdónalos a Judas y a todos los demás, no saben lo que hacen. Cuando te agarras de Jesús, te cambia completamente la vida, completamente la vida. Entonces, termino esta charla del perdón diciéndoles, prácticamente todo se puede perdonar. Dice Jesús, perdona 70 veces 7. ¿Y eso qué es? Todo y siempre. ¿Se puede perdonar todo y siempre? Solo hay algo que no se perdona. ¿Cuál es el famoso pecado contra el Espíritu Santo? Rechazar su gracia. ¿Sabes quién no se puede perdonar? A los que no piden perdón. Mira, si yo les pregunto a ustedes, ¿tienes que perdonar el adulterio? Sí, pero ¿y si tu marido o tu mujer te lo hacen 20 veces al año? Ah, no, eso no se puede perdonar, y sigue, y sigue, y sigue, no se puede perdonar. El Evangelio no dice que perdones 80 veces el adulterio. Oiga, pero dice, perdona 70 veces 7, es decir, todo y siempre. ¿Cómo interpretar eso? ¿Perdonar a un hombre, a una mujer que no quiere salir de su defecto? El mismo que escribió perdona 70 veces 7 es el mismo que dijo que existe el infierno y que muchos por desgracia van. Ah, entonces hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo. ¿Por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes quién se va a ir al infierno? Los pecadores. No, hombre, no, yo vine a buscar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los cínicos y las cínicas. Los que no piden perdón, cínicos y cínicas. Seguramente aquí hay alguna que está pensando, ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, estoy hablando de ti y de mí. Yo he ayudado a gente a sacar de su casa al marido, a la mujer. No voy físicamente yo. Por teléfono, lárguelo, córrala, déjelo que toque fondo allá afuera. Es un cínico, una cínica, no le interesa ser perdonado, le interesa seguir en la casa, quiere seguir con sus historias, sus amantes, sus cosas. A una persona arrepentida se le puede perdonar siempre. Una persona arrepentida de verdad no te vuelve a ofender. Un cínico, una cínica, ay, no exageres, nada más lo hice 2 veces, no fastidies, bájale. Ay, ¿sabes qué? Soy hombre, a todos nos pasa, lo siento. Eres un cínico, una cínica. Una persona arrepentida llora, se levanta y te dice, esto no vuelve a suceder. El hijo pródigo, le perdonaron mujeres, se gastó toda la herencia, se largó de la casa, le rompió el corazón a su padre, regresó y se hizo una fiesta y no lo volvió a hacer. El Evangelio podría terminar de otra manera. Imagínense que Jesús hubiera dicho, pasados 4 años, el desgraciado se volvió a ir con más dinero. No, entró en la casa una fiesta y dice Jesús, alégrense, alégrense, traigan el cordero, el anillo, los músicos, porque este hijo que estaba perdido ha vuelto. Este marido que era un desgraciado, esta mujer que era medio facilita, se ha arrepentido, ha vuelto. Pues no hay nada que no se pueda perdonar cuando te arrepientes. Voy a terminar con esta musiquita preciosa, pero pónganse todos de pie con la música, con la música. Pónganse de pie. Y los que estén aquí, marido y mujer, dense un abrazo enorme, fuerte, apretado. Esa no es la del otro lado, tú. Comprueba que sea tu marido, que sea tu mujer. Dale un abrazo y le dices, no lo vuelvo a mencionar, nunca te voy a dejar, te quiero con toda mi alma. Eres lo más grande que Dios me ha dado después de la vida, de la fe. Te quiero con toda mi alma. Que lo sepan tus hijos, que lo sepa todo el mundo. Los que no vino su marido, su mujer, abrácenlos con la mente, con el corazón, llegando a la casa a pedirte perdón, a decirte no se vuelve a mencionar. Cuando lleguen a su casa, se vuelven a dar un abrazo, le agradecen a Dios. Hoy cuando reciban la Eucaristía, en la misa, le dicen a Jesús, como tú me perdonaste, yo ya no vuelvo a mencionar nada. Dame la gracia de perdonar, de olvidar. No lo vas a olvidar, un adulterio no se olvida. Olvidar es nunca jamás volver a mencionar. Gracias, Dios mío, porque a mí me perdonaste. Ahora no me queda a mí más que pagar con la misma medida, perdonar con todo mi corazón. Pues bueno, terminamos con la misma oración de ayer, que es, Señor, el pasado a tu misericordia, lo que yo he hecho, lo que me han hecho los otros, el pasado a tu misericordia, el futuro, Señor, a tu providencia. Todo lo que venga, lo que está por venir, tú lo sabes antes que yo, tu providencia, el presente, Señor, a tu amor. Dame la gracia de dedicar todo el tiempo que me quede de vida a hacer todos los actos pequeños y grandes de amor que pueda hacer. Hacer todo el bien que se pueda, a quien podáis, como podáis, donde podáis, de todas las maneras que podáis. Ese es el sentido de la vida. Les doy mi bendición a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus hijos, su matrimonio, su salud, su trabajo, su amor, su vida, su capacidad para perdonar, para pedir perdón, y permanezca para siempre. Amén. Voy a estar en mi mesa si alguien quiere el mail, el USB o la imagen de la misericordia, que se lo bendiga. Allá nos vemos. Gracias a todos.